a defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Y un poco indignada, la verdad, porque ayer a las 8:28 yo estaba haciendo una nota telefónica y de repente se me apagó todo. Bueno, yo estaba acá, tenía que salir y fui a tomar el subte y estaba cortado acá en... Yo tomo el subte, el de Chacarita, ¿no? Ajá. El de Federico Lacroix. También a la hora que yo salí estaba todo cortado, un caos de tránsito total. Bueno, bueno, esto va a seguir así, va a seguir así porque realmente las empresas de luz no están gastando lo que deben hacer para mantener en buen estado toda su red. Claro. Y esto es responsabilidad de el ENRE. Absolutamente. Pero bueno, esto de que hay que pelearlo, el ENRE, ahora que cambió el gobierno, tendríamos que pelear seriamente que el ENRE saliera de la órbita del Poder Ejecutivo y pasara al Poder Legislativo y fuera un ente autárquico y autónomo, porque lo que ocurre es que el ENRE, dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, depende del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es uno de los que firmó la concesión, entonces muy mal puede controlar si es parte del contrato. Mucho más, Alicia, porque ¿sabes lo que hablábamos? En general, o por lo menos muchos de los órganos de control de las empresas prestadoras del servicio son hasta financiados por las empresas, con lo cual tienen mucha imposibilidad. Perdón, no la digo porque voy a cerrar la ventana y tiene un ruido tremendo de la calle. ¿Qué me decías? Que muchos de los órganos de control están hasta financiados por las empresas, con lo cual no tienen posibilidad de despegarse de esto, ¿no? Yo no sé si están financiados porque no deberían estarlo. Uh-huh. De hecho es así porque tienen una enorme cantidad de dinero. Eso no lo podemos evitar nunca porque sería una especie de cooptación, ¿no? Lo que hay que buscar son funcionarios impolutos para esos lugares. Sí. Y pero además de eso, tenemos muchas cosas que hacer en materia de prestación de servicios públicos. Y fíjense ustedes las pérdidas que ha tenido la gente ayer, que no les van a ser recompensadas, ¿no? Claro. Y tenemos que buscar acciones legales de manera tal que la gente pueda... Que yo, por ejemplo, como defensora del pueblo, pueda litigar a favor de la gente y la gente pueda cobrar lo que ha gastado. ¿Medidas como cuáles podrían llegar a salir? Ya hay una acción que viene del derecho anglosajón, que se llama acción de clase. Uh-huh. En esa acción, un representante, como es la defensoría, puede iniciar un juicio por todos y conseguir que les paguen rápidamente. Uh-huh. Los jueces en la Argentina no la quieren aplicar porque dice que no está en la ley, es una falta de creatividad total, porque eso se puede hacer por medio jurisprudencial. Uh-huh. Entonces la legislatura de la ciudad tendría que dictar una ley estableciendo la acción de clase. O sea que el gobierno y el Parlamento Nacional también, dando la seguridad de que alguien pueda litigar por todos, porque entonces, primero, ¿no? Tanta gente que ha sido víctima, si litiga uno por uno, colapsa el sistema judicial. Claro. Porque no está capacitado para tomar 2 millones de causas. Uh-huh. ¿Mm? Pero además la gente no puede porque el acceso a la justicia es caro. Claro. ¿Mm? Entonces, todo como una especie de globo permanente, ¿no? Entonces, la medida concreta que la va a surgir de la... Hay dos medidas concretas que hay que hacer. Una es que el ENRE salga de la órbita del Poder Ejecutivo y sea un ente autónomo y autárquico. Es decir, que decida cómo se maneja y a su vez tenga presupuesto propio. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con la Defensoría? Eso es lo que a nosotros nos permite libertad en la actuación, porque no dependemos de nadie. Claro. ¿Mm? Eso es el primer paso. Y el segundo paso es establecer una acción judicial rápida y que pueda hacerlo alguien pueda hacerlo en representación de todas de las personas que han sido víctimas. Eso es un paliativo. Bueno, cuando el ENRE funcione con técnicos adecuados y en la órbita especial, va a poder controlar seriamente a las empresas y demostrar que éstas no están cumpliendo con sus metas programadas de mejoramiento del servicio. Perfecto. Alicia Oliveira, defensora del pueblo porteño, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, gracias. Que tengas buen día. ...que es delegada de los autoconvocados de los empleados estatales de la provincia de Corrientes. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es bastante afligada, pero... Me imagino, ¿no? ¿A qué hora se produjo la represión policial? Una represión verdaderamente... No tiene, calificativo. A las 5 menos cuarto llegaron, pero 5 minutos antes hubo la explosión de un transformador de la DPEC cercano al puente. Nos dejaron completamente a oscuras. Había niños, había señoras grandes, porque esta manifestación era del pueblo, no era ni de infiltrados ni de grupos de izquierda. Y en medio de esa oscuridad llegaron por la avenida Costanera y nos encerraron y llegaron disparando balas de goma y granadas de gas. Como pudimos, la gente nos dispersamos por los barrios aledaños, ¿no? Y se cometieron barbaridades, entraron a casas de familia. ¿Los gendarmes entraron a casas de familia? Sí, señor, entraron a casas de familia o tiraban granadas de gas adentro de las casas de familia. Hubo varios detenidos y también han maltratado a los detenidos, chicos esposados con las manos hacia atrás y los gendarmes pegándoles. Verdaderamente esta brutal represión provocó la reacción del pueblo. Fíjense que le estoy diciendo que empezó 5 menos cuarto y son 8 menos cuarto y esto todavía sigue. ¿Todavía siguen reprimiendo los gendarmes? Sí, porque la gente se resiste y a medida que pasa el tiempo y la ciudadanía va tomando conocimiento, vienen, claro, afluyen más y más al puente, así que no sé en qué puede terminar. Yo en este momento estoy a 2 cuadras del puente y apenas se puede de los gases. Y usted puede ver que los gendarmes siguen reprimiendo todavía después de 3 horas. Mire, yo no puedo ver desde esta posición, pero sigo oyendo los disparos. Vienen para acá, retroceden. Ahí están avanzando a una calle lateral al puente de un barrio humilde, y ahí está avanzando la gendarmería. ¿Qué tiene para decir de esto? Con una cortina de gases por delante, nosotros retrocedemos ahora. Siguen avanzando, sí, y disparando. Y según dicen algunos que están más cerca, ya ahora usan balas de verdad en vez de balas de goma. Hubo muchos heridos, no le puedo calcular cuántos, pero las ambulancias incesantemente han estado trabajando. Y bueno, este más o menos el panorama que le puedo dar en este momento. ¿Hubo chicos heridos también, Lucía? Sí, hubo personas heridas, mujeres, chicos, jóvenes. No le puedo dar el número, saber, espero que se sepa. Y hubo detenidos, detuvieron algunos de los que estuvieron con nosotros en la manifestación, en la organización. Detuvieron periodistas también, detuvieron a nosotros en el puente teníamos una casilla de una radio local que estaba transmitiendo. Bueno, los tuvieron encañonados ahí a los periodistas, los llevaron detenidos, los tuvieron un buen rato, y también sufrieron esta represión los de un medio nacional, que también se fueron apuntados, fueron puestos en el suelo, apuntándoles a la cabeza. Mire, esto no tiene calificativo, es totalmente inédito. Yo quisiera saber quién fue el responsable. En realidad todavía no sabemos si fue el juez federal de acá o si la orden vino directamente del ministro. De cualquier manera, señor, yo creo que el ministro debe renunciar después de esta vergüenza. El juez federal de allá, ¿cómo se llama? Soto Dávila, señor. ¿Cómo? Soto Dávila. Soto Dávila, que puede ser el que haya dado la orden de reprimir. Puede ser que haya dado él o que haya venido. Hasta anoche lo que se sabía que era que el juez se resistía. se resistía a dar la orden hasta anoche. Y esta mañana hizo declaraciones en una radio y dice, le atribuye la orden directa a Storani, así que en verdad no tenemos todavía corroborado cuál de los dos habrán dado la orden. ¿Usted cree que la designación de Mestre como interventor de la provincia tuvo algún efecto para que se produzca esto? ¿En efecto en qué sentido? ¿En la población? Sí. No, en la mire, nosotros fuimos muy claros. Cuando subimos al puente, subimos por nuestros reclamos de salario, de justicia, de salud, venimos luchando hace casi 8 meses. Esos son nuestros objetivos bien claros, y quien haya seguido la historia de Corrientes en estos meses sabe que así fue la coherencia de la lucha. Nosotros no somos lo mismo un interventor que otro. Uh-huh. Es más, no sabemos en realidad si queremos la intervención. Esto está discutido dadas las experiencias nefastas que tuvimos de intervenciones anteriores. Claro. Así que esto en el ánimo de la población no influyó. Lo que sí dejó muy indignada a la población, y yo creo que además de la forma artera en que cayeron sobre nosotros, influye en esta resistencia la falta de respuestas absolutas por seguro. Parte del gobierno en lo económico, señor. Estamos con 4 meses de sueldos adeudados. Uh-huh. No se puede continuar así. Una pregunta más le hago, Lucía. ¿La gendarmería sola fue la que reprimió o también la policía? No tengo noticias de que haya... La policía está haciendo cercos, está ordenando por lo que pudo, hasta donde yo pude ver, también organizando el tránsito, pero no he visto yo que la policía reprimiera. Uh-huh. De igual manera, en la anterior ocasión, creo que fue el sábado, ya no recuerdo los días, el sábado o el domingo, cuando avanzó gendarmería, también la policía estuvo como prevención, pero en ningún momento intervino en la represión la policía provincial. Uh-huh. Ahora, ¿qué se espera hacer de parte del pueblo de Corrientes? ¿Van a volver al puente? Nosotros, volver al puente, no sé, porque pareciera que quedaría apostada gendarmería allí. Ajá. De todos modos, nosotros lo que vamos a hacer, yo soy docente autoconvocada. Uh-huh. Y cada sector de autoconvocados se maneja en función de asambleas. Claro. Así que una vez que este infierno termine, que uh-huh. si así sigue, tenemos para horas, le aseguro que para horas, una vez que esto termine vamos a reagruparnos y a partir de ahí vamos a ver, pero yo creo que si algo de honestidad y de vergüenza tiene también el interventor, no debería venir tampoco a Corrientes con semejante antecedente. Han convertido con esta intervención a Corrientes en tierra de nadie, uh-huh. de nadie, porque ya es territorio federal, pero no tenemos autoridad que se haga cargo de nosotros. Lucía, ¿y los políticos? Bien, gracias. Sí, ¿no? Como todo este tiempo, también nuestra dirigencia política provincial ha sido una dirigencia sorda, autista, ausente permanentemente. Todos estos días, casi 7 días que hemos estado en el puente, hemos estado absolutamente solos. Verdaderamente es un pueblo que está luchando solo. Y por indicaciones justas, ni siquiera exigimos mejora, fíjese usted. Claro. Estamos en un pueblo que tiene un 47% de su población con necesidades básicas. Exacto. Una pena, ¿eh? Se nos cortó la comunicación con Lucía Abad, tenía poca batería en el teléfono, nos está comentando desde antes. ¿Eh? Sí, volvemos a probar. Sí, lo podemos enganchar de nuevo. Bueno, terrible, ¿no? Lo que nos estaban contando, que están ahí reprimiendo desde las 5 menos cuarto de la mañana, señores, la Gendarmería Nacional, a la gente que estaba protestando por los meses de sueldo, adeudados, que estaban cortando el puente en un reclamo justo, más que justo, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 meses de gente que no estaba cobrando los sueldos. Lucía, ¿me escuchás de nuevo? Estoy escuchando, sí. Sí. También te queríamos, dar todo el apoyo desde acá, Sí. Nosotros estamos desde hace tiempo tratando el tema de la provincia y una reflexión más, ¿no? De que mientras están los gendarmes reprimiéndolos a ustedes, entre el senador Tomasella y el gobernador interino Perier se pelean a ver por quién es el gobernador, sí, ¿no? Sí, es una vergüenza. Es una muestra bastante clara de, me parece, cómo está la situación política, ¿no?, en la provincia. Exactamente. Y quiero decir algo más, al margen de la situación política, y ya que estoy en un medio de comunicación, yo quiero reclamarles a los medios, a los grandes medios de Buenos Aires, uh-huh. también el silencio y la ausencia que han mantenido, salvo ahora, ¿no es cierto? Esa primera represión de gendarmería, no hubo un medio nacional, tuvimos claro. que filmar nosotros, tuvimos que pasar nosotros. Verdaderamente, no sé qué pasó, qué tipo de pacto estará habiendo entre las grandes empresas monopólicas y el poder, o es que para que todos, para que asuman todos los nuevos funcionarios, tenía que estar todo tranquilo, pero verdaderamente también los medios nacionales, los grandes medios, estoy hablando, que son los que tienen facilidad para desplazarse y acceder, como están ahora en este momento, en todo este proceso nos han dejado solos. Cuando vimos que ayer con tanta insistencia hacían tanto despliegue, ya algunos sospechamos que esto terminaba mal. Como que estaban avisados. ¿Sabés qué? Acá se tomaba al tema de Corrientes como algo más anecdótico y pintoresco, ¿no? Los grandes medios nacionales hacían eso. Sí, verdaderamente, yo creo que ni los medios, y lo más lamentable, que ni siquiera los políticos entendieron la gravedad de claro. esta crisis. No, esto es lo serio. Por eso estamos llegando a estos límites. Todavía se siguen escuchando tiros. Ahora nos retiramos nosotros, estamos aproximadamente a 5 cuadras, porque como le dije en su momento, estaba avanzando gendarmería por la calle donde estábamos. Y seguimos escuchando los disparos. Lucía Abad, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estamos en contacto permanente a ver cómo sigue la cuestión, y que tenga muchísima suerte. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que tenga un buen día. Hasta luego, gracias. Carlos Raimundi, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Hubo discrepancias entre los legisladores sobre la resolución de, o para empezar a resolver el tema de una reforma laboral? No, discrepancias no, lo que hay es como en toda reunión, digamos, puntos de vista, pero no llegaron a ser discrepancias. Es como cuando ustedes se reúnen a planear el programa, cuando todavía no tienen nada, y bueno, y van intercambiando puntos de vista, y uno opina una cosa, y otro opina otra, y después llegan a la conclusión y hacen el programa entre todos. Y terminaron de acuerdo en este, en esto que salió. Sí, bueno, de todas maneras la reunión sigue mañana miércoles, sí, así que, digamos, no hay, digamos, todavía no está la conclusión en su totalidad, pero estamos encaminando la discusión hacia un acuerdo general entre todos, sí. Carlos Raimundi, buenos días. Natalia Lube, te lo saluda. Buenos días, mucho gusto. ¿En torno a qué cuestiones, básicamente, hubo discrepancias, por ejemplo, entre la diputada Alicia Castro y el resto de la composición de la reunión? Bueno, pero les reitero que no hubo, digamos... ella, indudablemente, es la secretaria general de un sindicato y... Y entonces... Pero ella hablaba de una especie de flexibilización de las leyes. Eso, ella... Yo creo que en su lugar haría lo mismo, porque lo mismo que hace ella, porque ella tiene que plantear la situación de las personas que ella representa. Y usted veo que bueno, hay en una sociedad donde han pasado tantas cosas como la Argentina, hay sectores que han acumulado muchísimo poder y que luchan mucho por la eficiencia económica, digamos, ¿no? Por sacar ventajas desde el punto de vista de los costos laborales y en general... Esas ventajas para los grupos de más poder la pagan los trabajadores. Y del otro lado, hay grupos que han sido muy, pero muy castigados, que son los trabajadores precisamente, que tienen otro tipo de demanda, que nosotros la compartimos, que es la demanda de equidad social. Porque en la Argentina, si se ha desequilibrado para algún lado la balanza, es en contra de la equidad social, no en contra de la eficiencia de lo que pedían los grandes, digamos. Entonces, digamos, nosotros como legisladores de un gobierno que trata de ser distinto a lo que fue Menem, tenemos que atender mucho esta demanda de equidad, digamos, ¿no? Entonces, de allí es que bueno, que cuando aparece, digamos, algún rumor, alguna noticia, alguna posibilidad de fraccionar el aguinaldo, por ejemplo, y bueno, ahí nosotros tenemos que ponernos muy fuertes, muy firmes, es decir, nosotros hemos estado siempre en contra de esto y vamos a seguir estándolo. Ahora, diputado Raimundi, ¿qué beneficios habría para los trabajadores en el hecho de extender el periodo de prueba de 30 a 90 días? Teniendo en cuenta que además el ministro de Economía quería llevarlo a un año, con lo cual sí, se seguiría inestabilizando la situación laboral de los trabajadores. Yo creo que eso va a quedar en 3 meses, como usted dice. ¿Beneficio para el trabajador? Mire, la verdad es que no es que haya un beneficio directo. Yo creo que puede haber un beneficio muy indirecto, que es si una persona es observada, digamos, durante 3 meses, observada, quiero decir, puesta a prueba, ¿no? Porque de eso se trata. Tiene más chance después de quedarse con un empleo efectivo si realmente convence a su empleador que... También, también hay chances de que el empleador lo use durante 3 meses y después no tenga que pagarle indemnización. Sí, sí, de la misma manera que... Digo, también pongamos las dos cosas, ¿no?, en la balanza, sí, porque... Claro. De la misma manera que lo puede observar durante un mes. Claro. No tener indemnización. Es decir, por eso digo, el ¿no? mismo esquema, con un esquema mal planteado, de mala fe, digamos, por un empleador que lo que quiere es aprovecharse de la situación, él observa a un trabajador durante 3 meses y después lo echa, o a 3 durante un mes y después los echa. Uh-huh. También se habló en la reunión de el tema de la negociación por regiones entre los empleados, sí, y los empleadores. Sí. No solo por regiones, lo que se habló es un sistema abierto. Uh-huh. ¿Abierto qué quiere decir? Que si las partes, el gobierno convoca, digamos, el Ministerio de Trabajo convoca. A partir de esa convocatoria, si las partes deciden negociar por provincia, negociar por sector, negociar por región, negociar por grupo económico, o negociar por empresa, uh-huh, digamos, eso ya es una cuestión vinculada con la voluntad de las partes. Ahora, ¿qué posibilidad tienen de hacer fuerza las partes que están más débiles en esta decisión? Y lo que pasa es que no es, por ejemplo, cuando le digo se negocia por empresa... Claro. No es que negocia la comisión interna de la empresa, uh-huh, negocia, digamos, hay representación de la comisión interna de la fábrica o de los delegados de empresa, pero con representación sindical, uh-huh, digamos, siempre el interlocutor, digamos, la negociación laboral siempre es una, desde su origen, digamos, es una negociación desigual, porque siempre tiene mucho más chance, tiene mucho más capacidad de negociaciones, el empleador que el que da el trabajo, que el trabajador. Uh-huh. Entonces, si esto se convirtiera en una relación individual, en un contrato como los del Código Civil, donde negocia uno contra uno, siempre va a haber uno que es más fuerte. Entonces, uh-huh, para equilibrar de alguna manera eso, entonces es que el trabajador nunca negocia solo, sino que lo hace en representación de su sindicato. Pero, una última reflexión sobre este tema. Uh-huh. Esto depende mucho del contexto social. Claro. Digamos, en los años 40, cuando estaba creciendo, digamos, la actividad laboral, cuando había millones de puestos de trabajo vacantes y tenían que ser ocupados, es decir, donde lo valioso era justamente ser trabajador, uh-huh, y donde creció tanto la industria, etcétera, siempre las negociaciones colectivas se hacían en beneficio de la corriente que en ese momento estaba más fuerte. ¿Pero claro, por qué? Porque el momento histórico, el momento político, fortalecía mucho la capacidad de negociación de los trabajadores. Tal es así que se llegó a un momento en que el ingreso se distribuyó 50% para los trabajadores y 50% para el capital, que fue la época del justicialismo. Claro, y ahora está como inverso. Pero ahora es menos de 20 para, uh-huh, los trabajadores. Entonces, indudablemente, y además con un nivel tan alto de desocupación, indudablemente eso canibaliza la relación. Uh-huh. ¿La canibaliza por qué? Porque muchos trabajadores, y esto lo vimos también en una encuesta, y además es como entendible, digamos, es repugnante, pero es entendible. Muchos trabajadores dicen, mire, yo soy capaz de resignar condiciones de trabajo con tal de que me den algo, que me den un empleo. Claro. Entonces, la alta desocupación indignifica tanto a la sociedad, indignifica tanto a la gente que como no tiene nada, se conforma con cualquier cosa y acepta cualquier condición. Entonces, todo esto es lo que ha venido pasando en los últimos años. Si yo creo que le ponemos una valla de contención con la negociación colectiva y empezamos a poner puntos de referencia, boyas de soporte, digamos, a esta debacle que están sufriendo los trabajadores, creo que podemos parar, digo, no sé si vamos a mejorar mucho, podemos parar la pendiente, digamos, ¿no? De alguna manera, para a partir de allí empezar a mejorar. Diputado Carlos Raimundi, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, al contrario. Que tenga feliz fiesta. Gracias, ¿sí? Igualmente para todos. Dos cositas, ¿no?, con respecto a esto. Buenos días. Buen día. Bueno, el proyecto no era mío. El proyecto que yo presenté sirvió como base, ajá, para la constitución del dictamen. Había varios proyectos, de todos modos, tenía mucho que ver con el que yo había presentado, ajá, que además incluía TELAM, la Agencia Oficial de Noticias, uh-huh, también dentro en su proyecto del programa estaba de TELAM. Radio y televisión. Uh-huh. En su proyecto estaba TELAM también. Estaba TELAM también. ¿No fue el que fue aprobado por el Senado? No fue. El proyecto fue un dictamen que logramos en conjunto con los que habíamos presentado proyectos, que éramos varios diputados, y bueno, fue el dictamen que pudimos sacar de la Comisión de Comunicaciones. Claro. Este proyecto, el espíritu de este proyecto era de alguna forma ser de ATC y Radio Nacional un ente no gubernamental con control parlamentario, ¿verdad? Efectivamente. No, aunque no era mi proyecto, quiero decir que comparto muchísimo y que el espíritu del proyecto, creo que había que hacerle algunas correcciones mínimas que tenían que ver con las funciones de la bicameral, pero de todos modos yo interpreto que es un retroceso el veto total del proyecto. Nosotros habíamos conversado con Darío Lopérfido y con algunos otros funcionarios que tienen que ver con el área y pensábamos que podían hacerse correcciones, incluso se habló de una ley correctiva, pero me parece que el veto total es un retroceso porque llegar a sacar una ley cuesta muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimas horas de trabajo. Y no hay motivos para el veto total. Yo con esta crítica que usted hace al veto, yo podría interpretar que usted no está de acuerdo con la intervención. No, la intervención era lógica porque hasta que se ponía en funcionamiento la ley, se conformaba la bicameral, etcétera, seguramente iba a pasar el periodo de sesiones extraordinarias, o sea, hasta que se constituyen las comisiones nuevas, etcétera. Yo me imaginaba un periodo de intervención hasta normalizar la situación financiera y la situación general del canal. Claro, como un proceso de transición. Exactamente. Lo que me parece es que el veto total de la ley nos pone nuevamente a foja cero y aunque yo no tengo ninguna duda que la intervención, más allá de que no conozco quién va a ser el interventor, pero pensando en las actuaciones de lo pérfido en el área de cultura, supongo que el funcionamiento del canal va a ser cualitativamente muy superior. La idea de tener una ley es dejar de depender de quién es la persona que está al frente y depender más de una institución que va generando directores por concurso, que va creando un ámbito más pluralista, más participativo. Pero bueno, espero que, según las declaraciones que he escuchado del secretario de Cultura, él comparte parte de las cosas que estaban planteadas en el proyecto, que rápidamente podamos estar en condiciones de sancionar otra ley, ¿no? Ahora, diputada, cuando el año pasado veíamos este proyecto, nos preguntábamos, se proponía como una especie de sistema de medios público, ¿no? Sí. Una especie de esto. Digo, ¿es posible un proyecto de estas características en medio de un sistema que de hecho y de derecho es de interés público, que además está siendo comido de alguna forma por las empresas multinacionales? ¿Es posible o es demasiado ideal? No, no es demasiado ideal, porque el sostenimiento del canal puede pensarse de distintas maneras. Puede pensarse no excluyendo la publicidad o puede pensarse como plantean algunos del conjunto de los medios privados, compartiendo parte de la torta publicitaria, por decir de alguna manera. Yo veo que en países vecinos, como en Chile, o también la televisión española, como bueno, obviamente la BBC de Londres y la RAI en Italia, que tienen muchísimos años, pero en los casos anteriores que nombré en primer lugar son experiencias más nuevas, se ha logrado eso. Entonces no veo por qué los argentinos no podemos lograr un sistema de medios público que también realmente responda a las características que se planteaba la ley. También se trata de democracias con una institucionalización mucho más fuerte. Sí, no la chilena, precisamente. Bueno, es ¿no? Todo lo contrario. Entonces, creo que si bien uno viendo el comportamiento del Senado, ¿no?, y de algunos senadores, tiene mucho que temer en función de que no han cumplido la ley ni para la votación de los senadores, han violado los derechos de las provincias respecto de los senadores que se incorporaron al cuerpo, etcétera. creo que también la nueva composición de la Cámara de Diputados podía garantizar una bicameral con otras características. Claro, eso es verdad. Yo creo que el veto parcial era totalmente aceptable, nosotros lo habíamos charlado, incluso a veces cuando se aprueba una ley, por más que se discute muchísimo, siempre esa ley es perfectible, o uno después se da cuenta que hay cosas que no quedaron, que no conforman o que pueden traer dificultades, en fin. Pero volver atrás absolutamente nos pone a merced de las personas, y a mí me parece que eso no es bueno. Pero bueno, esta es la decisión que ha tomado el gobierno. Esperemos a ver cómo empieza a funcionar la intervención. Sabemos... Se nombra un tal Juan Carlos Abarca, un economista. ¿Juan Carlos? Juan Carlos Abarca. La verdad que no lo conozco, Abarca, y no sé a quién va a ser el interventor. Dice Carlos. Se hablaba de un economista por la situación gravísima del canal. Ustedes saben que permanentemente los trabajadores del canal estaban en... con paros o con protestas, porque a veces pasaban hasta 4 o 5 meses sin cobrar. La situación del canal es desesperante, ¿no? Por ahí uno alienta otras expectativas, otras cosas, y tal vez no había otra solución que esta. Pero de todos modos espero que en no mucho tiempo tengamos esta ley, y también tengamos una ley de comunicaciones o de telecomunicaciones, porque si no... es un área donde nos movemos con decretos y resoluciones, ¿no? Exactamente. Diputada Irma Parentela, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego. Bueno, amigos, hablamos de ATC, ¿no?